Muy buenas noches, queridos oyentes y amigos de este espacio radiofónico. Saludos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien hoy, por culpa de esta gripe, de este catarrazo que tengo, no me voy a poder transformar en vuestro amigo, amigo Luna, ya que me resulta imposible poder dar lectura a los poemas y a los relatos que he recibido a lo largo de los últimos días debido a mi estado de salud. Así que como no os quiero hoy dejaros a todos sin programa, pues evidentemente he optado por recurrir a algunos momentos de espacios anteriores, de grabaciones pasadas, para que podáis disfrutar del programa. Lamentablemente, insisto, a pesar de que hay bastante material para leer, lo dejaremos para un futuro cercano, porque, insisto, un servidor no está hoy para muchos poemas. Así que pediros disculpas una vez más. Espero y deseo de todo corazón que el programa de hoy, a pesar de las circunstancias, sea de vuestro agrado. Vais a disfrutar de poemas, de relatos y música tranquila. Hoy, algo diferente, eso sí, debido a las circunstancias, debido a la salud, pero es que no hay más remedio, porque lo he intentado. He procurado grabar un poema o dos, pero aparte que la voz no es la mejor, la congestión nasal es evidente, el dolor de cabeza y el cansancio es agotador, así que no puede ser. Y cuando no puede ser, mejor dejarlo pasar. Así que nada, un abrazo a todos, gracias por vuestra comprensión. Insisto, el programa que he seleccionado, espero y deseo de todo corazón que os guste. Así que bienvenidos. Bienvenidas a La Luna y Compañía. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of woman would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then they're done? When it's love, yeah, you say them out loud, those words, they never go away. They live on, even when we're gone. And I know an angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by her side. I would never leave when she needs me most. What are words if you really don't mean them when you say them? Then they're done. When it's love, yeah, you say them out loud, those words, they never go away. They live on, even when we're forever. every single promise I'll keep. 'Cause what kind of man would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close. Te presentamos el poema de Tomás Galindo. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, no es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mas aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Estás escuchando La Luna y Compañía. Es difícil echar un cara o cruz, como decía Sabina, que no hay anverso ni reverso en las cosas del querer, ni es blanco ni todo negro, ni está mal o está bien. No se trata de elecciones, de murallas ni trapecios, mas solo las ilusiones no construyen nuevos puertos, ni mi barco ya fondea en playas de cielo abierto. Prefiero ir a la deriva con el viento a mi favor, y aunque yo no te lo diga, y aunque hoy yo me lo calle, ver tu estrella es lo mejor. Corre, dile a tu madre que te han echado un piropo, el poeta medio loco de la calle del olvido. Tú piensa que él no ha sido. Se trataba del destino disfrazado de ansiedad, de la angustia y del deseo, guante blanco y chaleco, para no acontecer lo que te cuento, mujer. Sale hoy de mi sombrero, aunque no te diré te quiero, pues no encuentro el corazón. Me lo he dejado olvidado en alguna noche de resaca. Ya ves, qué mala pata, y encima sin afeitar. ¿Quién iba a imaginar que hoy a ti te escribiría? Soledad, mi compañera del equilibrio perdido. Piensa tú que yo no he sido quien ha echado esa moneda. Desertora de la pena, lágrima que se me ha ido, desgarrando los sentidos. Ya rezaba una pancarta al inicio de mi vida. No te des a la bebida y cuidado con tropezar, que tú eres un animal y dos veces caerás. Pero ¿quién iba a suponer en esta vida maldita que ella estuviera escrita, que mi moneda cayó de canto? ¡Qué horror! ¡Qué vida! ¡Qué asco! Oídas tus palabras, recogidas en caricias, tus versos, querido, amado, soñado, y no, no es todo un sueño, es, no sé, a veces lo que siento, amar yo amo, o será acaso sueño, pero al mirarla los ojos son verdes, no. No es cierto, verde es mi esperanza, marrón mi pensamiento, la rosa, su rosa, es aroma y mi viento. Otro día te cuento cosas, hoy, ahora, no hay tiempo, pero te mando un beso y la esperanza de un reencuentro. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Relato de alguien que ya no está. Frank. La pesadilla. Era un sueño tan real, tan vivido, que al despertar creí que me había dormido y empezaba a soñar. El sueño era una escalera, sí, una escalera. Había muchos peldaños, la mayoría de proporciones y alturas desiguales. No era una escalera que pudiera provocar admiración por su trazado, pero verla obligaba a pensar, ¿por qué escalones tan desproporcionados? Luego comprendí que las distintas alturas guardan relación con los diferentes objetivos a alcanzar. Y de ahí que haya escalones a los que sea fácil acceder y otros que acumulen dificultades. No es igual guardar ayuno un día, escalón clásico, perfectamente accesible, que abandonar definitivamente una drogadicción. En este caso, el escalón podría parecer psicodélico. En mi sueño, subí peldaños fáciles y bajé otros escarpados. Escalé altos y descendí de alguno. Hice lo que pude, ya que me sentía tranquilo con mi proceder. No vi nunca ni final ni principio. Era eso, simplemente una escalera. Cuando desperté estaba bien, sin inquietud, pero sabiendo que no había llegado a parte alguna. Me dije que otro sueño me haría avanzar más, postergando el enfrentamiento con la realidad, pero para mí era evidente que seguiría en la escalera. Me abandonó la inestable intranquilidad que me había acompañado hasta aquel momento. Algo preocupado, sin ocuparme aún del todo, volví a insistir en un nuevo sueño e intenté relajarme para entrar en él. Poco después, caí en la cuenta de que mi despertar era solo una secuencia del sueño y que en realidad había seguido soñando. Me animé. Hice lo posible por despertar y lo conseguí. Me palpé. Recordé. Un suspiro de alivio se escapó de mi pecho. Todo había sido una pesadilla. Las dos graves enfermedades con las que había soñado, que me tenían en jaque, solo eran producto de mis propios miedos. No pertenecían a la realidad. Me entró un gran sopor. Vi los escalones. Eran más altos que antes, más difíciles de vencer. Deseé que la prueba estuviera ya en la manifestación y no otra huida. Desperté. Me senté en la cama. Me notaba débil, delgado, dolorido, algo triste y pleno de esperanza. Sonreí sin sarcasmo. Aquello sí era real. Me estaba enfrentando a la prueba. Había acabado la pesadilla de la continua huida hacia adelante. A partir de ahora, los escalones se irían subiendo con mayor o menor velocidad, con más o menos poder, pero se dejarían atrás resueltos, definidos, aprobados. Frank. Que la puedo tocar. cielo era un destino, era un destino tan fácil de que la puedo tocar. Tú sonríes sin nada que ocultar. Y aquí estamos tocando el cielo. Esta es la escena. Ropas con su olor, paños con su aroma, se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas, lecho sin calor, sábana de sombra, se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. Ropas con su olor, de Miguel Hernández. Son jóvenes, inquietos, activos, sueños encontrados en la madurez, sueños pendientes de su juventud. Ella más joven que él más loco que ella tan soñadora como él. Son locos en la juventud, soñadores de un pasado, pendientes de un futuro, inquietos por vivir. Vivir de nuevo y sin pasado. Son ellos como aire, como plumas al viento, como brisa en el mar, cuando unen sus cuerpos. Playas de chinas, sábanas de algodón, sueños por cumplir y pesadillas por resolver. Están sus mentes cercanas, sus cuerpos lejanos, y a veces tan cerca como la mano. Son cuerpos de viento, de soplo, de ilusión, de algo sin pasado. En ellos no existe pasado, ni futuro, ni nada que los ate. Más que el viento de felicidad y descanso, el olvido de la realidad cotidiana, y sin más que sus mentes enamoradas. Ellos son uno partido en dos, tres o mil a la vez. Pero cuando se unen, solo uno, un solo cuerpo que disfruta de la vida, sin querer saber más allá del ayer. Poema escrito por nuestro oyente tímido. Thank you. Un día estaba yo triste, muy tristemente, viendo cómo caía el agua de una fuente. Era la noche dulce y argentina. Lloraba la noche, suspiraba la noche, sollozaba la noche, y el crepúsculo en su suave amatista diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y gimiente, que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. Triste, tristemente, de Rubén Darío. Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. Como el mundo es redondo, el mundo rueda. Si mañana rodando este veneno envenena a su vez, ¿por qué acusarme? ¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron? Una mujer me ha envenenado el alma, de Gustavo Adolfo Bécquer. En el claro de la luna. Rompiendo la soledad en busca de los deseos partí, mas no hallé. Rasgado me imaginé sentado en un hangar y te encontré. Que la noche es fría, que la noche es triste, dicen, y dicen mal. Eso no es verdad. Que en la noche lloras y el mal aquí mora. Dicen y dicen mal, no nos saben juzgar. Prueba tú. Cierra los ojos y disfruta de la luna, las estrellas y del mar. Cierra los ojos y vuela, que en el claro de la luna todo puede ser verdad. Ainhoa. Guardas la belleza en el iris de tus ojos, guardas tu sonrisa en los fantasmas del recuerdo, olvidas el ayer, vives un presente que no es presente, ni pasado, ni futuro. Hay palabras hermosas, las borró la mar, hay cantos alegres perdidos por el viento. Hoy ya nada queda de ti, de mí, mil piezas rotas de corazón de puzzle, mil sueños perdidos en la noche oscura. Musa dormida. Tú, la que duermes, despierta, vamos. Despierta, musa del letargo, que el invierno hace tiempo nos dejó. Bosteza, llama a nuestra puerta, a mi puerta, entra. Entra sin temor, quédate conmigo, sé feliz, juega, llena una y mil hojas de tu esencia. Haz que los versos manen como fuentes de poeta, que son siempre fuentes de amor. Despierta, musa, despierta para que te vean, te conozcan y te quieran. Se enamorarán de ti, te escribirán una y cientos, una y todas poesías al amor, a la vida, a la alegría, sea de noche o sea de día. Y tú sonreirás, harás que se despierten, que te amen, que te escriban. Y yo robaré sus versos, subiré a alta cima, los lanzaré al viento y fuerte, muy fuerte gritaré. ¿Ves? Así te quieren, musa mía. Desde mi roca. Contemplo el mar y no me muero, porque te llevo dentro, arrastrándote entre olas de miseria y estrellas de mar. Miro al infinito de tus ojos en el ocaso del día y soy feliz. O puedo mentir, como miente el deseo, la codicia, la ira, pero sin malicia, en eterna sonrisa de cielo contento. La barrera, la maldita barrera de la cual soy preso, pero te mando un beso y un siempre y un vuelo. Alto, libre, único, solo tú, vuelo. Explosión. paréntesis estelar en viajes de neón para mayores, placas adosadas a la parte trasera de mi autobús, minutos que matan esperas en estaciones sin sed de noches calladas, minutos que pasan con la lentitud del día adormecido en nubes plomizas, nubes rotas, paréntesis matador de noches sin sol, tablas rotas, pergaminos gastados, insurrección, victoria, lucha. Siéntate en el banco verde y reza a dioses no construidos. Traduce la nostalgia, traduce el eco de voces en rostro sin rostro de esperanzas rotas. En la verde mañana. Quiero tu beso en la noche, tu mano en mi espalda, tu aliento en mi piel, recorrer tus sombras, descubrir tus huecos, aparecer en tus sueños y hacerte feliz. Quiero que el tiempo diga, allí hubo eternidad. Quiero que el tiempo diga, eso era amor, nada más. Y susurrarte al oído, recorrer tu cuello, estremecer tu piel, decirte cosas tan hermosas, que fueran siempre cielo. Habrá tiempo para amarte, tocarte, sentirte, robarte, tenerte, en la verde mañana que hoy puede comenzar, en la verde mañana que hoy comienza. El ángel negro de Eloísa, escrito por Hilda Hurtado. Siniestra noche. Un aire frío recorría los rincones de la casa y dejaba escarcha tapizando las paredes. Eloísa tejía en el diván de la casa. Tejía para no olvidar que estaba viva. Su soledad era irreverente. No existía hombre alguno que lograse llegar a su corazón. Sin embargo, su corazón se encontraba ocupado. La mujer poseía un corazón saturado con grandes desdichas, todas ellas colocadas muy bien en orden alfabético. El agua hervía en la olla que se encontraba sobre la estufa y la bolsita de té reposaba impaciente dentro de la taza de porcelana. Unas galletas de mantequilla serían la cena de aquella noche. Dos golpes en la puerta irrumpieron en el silencio y un aroma a sándalo inundó inmediatamente la atmósfera. Eloísa era conocida en el pueblo como la viuda negra, ya que se decía que hombre que se acercaba a ella desaparecía misteriosamente sin dejar rastro alguno. Muchos habían querido invadir su vivienda tratando de encontrar respuestas, pero jamás lo consiguieron. Eloísa seguía tejiendo una bufanda sin fin, la cual alternaba con hilos de diferentes colores, los que eran utilizados dependiendo de su estado de ánimo. Si se encontraba feliz, utilizaba el amarillo, y si el calor de la pasión la invadía, utilizaba el rojo. Llevaba años tejiéndola. Detrás de los golpes en la puerta se encontraba Nicolás, un joven aventurero que tenía escasas horas de haber llegado al pueblo. La mujer se levantó de su silla y casi renuente se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, sus ojos se fijaron inmediatamente en el cuerpo atlético de Nicolás, quien contaba con apenas 25 años de edad. Eloísa sintió pasión inmediata. «¿Será posible que me brindes asilo en esta noche fría?», Nicolás preguntó. Eloísa se mantenía en silencio y luego de unos segundos balbuceó: «Cierra la puerta luego de entrar y acomódate donde mejor te parezca». Nicolás inmediatamente ingresó a la estancia. Su plan iba funcionando y de seguro ganaría la apuesta. Antes de acudir a casa de Eloísa, Nicolás había hecho su primera parada en la cantina del pueblo y allí fue incitado a jugar una apuesta, la que consistía en descubrir lo que ocultaba Eloísa, enamorarla y salir vivo de aquella casa. Si ganaba la apuesta, no solo recibiría dinero de parte de la mayoría de los hombres que frecuentaban la cantina del pueblo, sino que le sería dada en matrimonio una de las hijas del banquero, quien también se encontraba en el grupo. Este último fue el que más lo incitó a aceptar el desafío, ya que había perdido un hermano en brazos de Eloísa. Los hombres se sentían seguros de que el joven no ganaría. Eloísa preparó otra taza y colocó más galletas sobre el plato. Nicolás observaba en silencio la delicadeza con la que la mujer se conducía. «Belleza sin igual», pensó Nicolás al observar el cuerpo de Eloísa. Piel blanca, cuerpo con medidas perfectas, rostro angelical, cabello largo, negro y lacio, ojos grises. Los dos se sentaron a tomar el té y no cruzaron palabra. Nicolás se sentía aturdido. Algo en ella estaba despertando en él bajos instintos. Cada uno se retiró a dormir. Nicolás se acomodó en el sofá que había en medio de la sala y ella le proporcionó una cobija para que se protegiera del frío. Luego se retiró a su recámara. Nicolás no podía conciliar el sueño y entre tanta vuelta que dio en el sofá, oyó una voz que lo llamaba desde algún lugar de aquella sala. Sobre la chimenea se encontraba una silueta extraña con alas muy parecidas a la de los ángeles. Nicolás se aterrorizó al ver tan peculiar figura. Sin embargo, se atrevió a cruzar unas cuantas palabras con él. «Debes partir ahora. Luego será tarde», advirtió el ente. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó Nicolás. «Soy tal vez la conciencia de muchos y el remordimiento de pocos», replicó el ángel caído. «No entiendo nada de lo que está sucediendo», exclamó el joven. «Ni lo entenderás tampoco, así que escapa antes de que no puedas hacerlo», volvió a advertir el ente. Nicolás hizo caso omiso a estas últimas palabras y atribuyó este suceso a un lapsus brutus en su cerebro durante el sueño. Al día siguiente despertó en el sofá sin saber los motivos por los cuales se encontraba allí. Quiso incorporarse, pero su cuerpo se lo impidió. Se sentía muy cansado y quería seguir durmiendo. Poco a poco comenzó a recordar lo sucedido la noche anterior, y aunque todo era extraño, sabía lo que debía hacer para ganar la apuesta. Eloísa se encontraba encerrada en su habitación y seguía tejiendo. La interrumpió un sonido que provenía de la sala. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la estancia. Caminaba desnuda. Nicolás quedó perplejo al ver tan delicada figura acercándose a él. Su cuerpo comenzó a despertar y la ferocidad invadió su ser, transformándolo en una fiera. La fiera, sin perder tiempo, atacó a su presa, mientras el ángel negro presenciaba el acto sentado sobre la chimenea. Al finalizar, Nicolás cayó profundamente dormido y Eloísa regresó a su habitación a retomar su tejido, utilizando en esta ocasión un hilo de color blanco. Al despertar, Nicolás se percató que el ente seguía sobre la chimenea y lo observaba de manera burlona. «Crees que escaparás vivo y eso no sucederá», advirtió el ángel negro. «Deja de fastidiar y regresa a tu infierno», exclamó Nicolás. El ente soltó una carcajada que retumbó en los oídos de Nicolás y replicó: «Del infierno nunca he salido». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Nicolás y comenzó a sentir miedo. Eloísa seguía tejiendo con hilo blanco y sonreía. El ángel de alas negras la espiaba y sentía celos de Nicolás. Sin duda el joven estaba logrando en tan poco tiempo algo que los demás habían intentado, pero no habían conseguido: enamorar a Eloísa. La mujer cubrió su desnudez y se dirigió hacia la cocina. Tenía hambre. Nuevamente preparó té y colocó galletas sobre el plato. Eloísa llamó a Nicolás con un suave silbido. El joven supo inmediatamente que debía dirigirse hacia la cocina. Los dos se sentaron a la mesa y, callados, comieron. Nicolás, algo titubeante, se atrevió a preguntar: «¿Por qué tanto encierro si eres hermosa?». Después de un silencio largo, ella respondió: «Estoy maldita. No deberías estar aquí». Nicolás se impresionó con esta respuesta y quiso seguir indagando, pero no encontró palabras para hacerlo. Luego de terminar las galletas y beber la última gota de té, cada cual se dirigió a su sitio. Él a la estancia y ella a su recámara. Debía seguir tejiendo. El ángel negro sabía que si dejaba a Nicolás más tiempo en esa casa, Eloísa se libraría de la maldición. Jamás lo permitiría. Dos días transcurrieron. La pasión que Eloísa y Nicolás desbordaban era descomunal. La energía que invadía el lugar durante el acto amatorio era tal que los relojes alteraban sus horas y el ente ardía en celos, ya que no era él a quien amaba Eloísa. La mujer había cambiado su manera de tejer. Su bufanda llevaba más colores de lo habitual. Eloísa tenía una sola conexión con el exterior. Esta conexión era una mujer mayor, quien pasaba una vez por semana a recoger una lista que enumeraba todo lo que necesitaba. Nicolás se preguntaba de dónde provenía el dinero para pagar por las compras y quién era aquella mujer que solo se asomaba por la ventana de la cocina. Los días habían seguido su curso y Nicolás no había abandonado la casa en lo absoluto. Ni él entendía por qué se sentía a gusto junto a Eloísa. Además, ella tampoco le había pedido que se marche. Una de aquellas tardes, mientras Nicolás se encontraba leyendo en la estancia, escuchó un ruido extraño que provenía desde la habitación de Eloísa. Así que se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta de la recámara. Sus ojos no daban crédito a lo que presenciaban. El cuerpo de la mujer colgaba del techo, ahorcada con la bufanda que había tejido por años, mientras su espíritu luchaba una batalla campal con el ente oscuro que atormentaba a Nicolás. La victoria final fue de Eloísa, ya que pudo vencer con su claridad la energía negativa del ángel de alas negras, logrando que se esfumara, desarmándolo en mil pedazos. Nicolás se encontraba ahogado en su vómito. Su condición humana no resistió el cuadro dantesco que se presentaba ante sus ojos. El espíritu de Eloísa se acercó hacia Nicolás y trató de confortarlo. «Debes marcharte y deja mi cuerpo tal y como se encuentra. No puedo dejarte allí, abandonada a tu suerte. Mi suerte ya fue echada. Ahora mi coraza se pudrirá y finalmente mi alma ha quedado en libertad. Tal vez tengas razón, pero no puedo permitir que tu cuerpo quede allí. Está bien, haz lo que tu corazón te indique. Tengo que partir. Me están esperando». El espíritu de Eloísa se escapó por la ventana, seguido por una luz intensa. Nicolás descolgó el cuerpo de la joven y lo cubrió con una sábana, colocándolo sobre la cama, junto con la bufanda multicolor. Seguidamente se dirigió hacia el banco del pueblo. Debía pedir ayuda a quien indirectamente lo había metido en este lío. El banquero, al escuchar la noticia sobre la muerte de Eloísa, se aterró. Pensó que Nicolás había acabado con la vida de la joven, pero él narró al banquero paso a paso lo sucedido en aquella casa, y por algún motivo desconocido, el hombre decidió creerle y ayudarle a dar cristiana sepultura a Eloísa. Como era de esperarse, las autoridades se involucraron. Sin embargo, al constatar que se había tratado de un suicidio, la investigación no trascendió. El banquero finalmente cedió la mano de su hija menor a Nicolás. La joven contaba con apenas 15 años de edad. Aunque el joven aceptó, decidió esperar algunos años. Quería que la jovencita estuviera segura de casarse con él. Los hombres de la cantina pagaron la apuesta y el banquero ofreció trabajo a Nicolás. Después de 4 largos años, la hija del banquero se casó con Nicolás. Para ese entonces, él tenía un puesto importante en el banco y tenía asegurado un buen porvenir para ella. Exactamente un año después de la boda, el banquero hizo una extraña confesión a Nicolás. La joven que te di en matrimonio, en realidad es hija de mi hermano desaparecido. ¿Por qué me lo dices ahora?, exclamó Nicolás. Necesitaba cerciorarme que la querías bien, y necesitaba que me demostraras que eras el hombre perfecto para ella. Tú también te tomaste tu tiempo para cerciorarte que ella quería casarse contigo. ¿Por qué me enviaste a casa de Eloísa? ¿Cuál era tu objetivo? Mi hermano murió en manos de Eloísa. ¿Por qué Eloísa hizo tal cosa? ¿Ella era una dulce mujer? Mi hermano abusó sexualmente de esa huérfana cuando la joven tenía escasos 15 años de edad. En el forcejeo ella lo golpeó en la cabeza matándolo inmediatamente. De esa violación nació una niña. Los ojos de Nicolás se desorbitaron y no daba crédito a lo que escuchaba. Así es, Nicolás. Por eso ella vivía en esa casa, la que perteneció a mi hermano y yo cubría con todos sus gastos. La mujer que llevaba y traía cosas para Eloísa originalmente trabajó para mi hermano. A la muerte de él, quedó a mis servicios. Ella fue quien presenció todo lo sucedido. La familia cubrió muy bien este trágico episodio y prácticamente nos encargamos de tejer esa historia mítica sobre Eloísa. Yo sabía que su final estaba cerca, ya que me mantenía en contacto con ella por medio de cartas. Por eso te persuadí con la apuesta. Ella me pidió que buscara a un joven con tus características. Solo ella entendió los motivos. Yo nunca los entenderé. Nicolás tampoco entendía absolutamente nada, así que decidió dejar esta historia enterrada en el olvido. Sin embargo, a su primogénita la llamó Eloísa.